Tony, sabemos que King es una persona hecha a sí mismo, pero es importantísimo ese alrededor que ha tenido, ¿no? Y entre ellos está Tabitha King, esa mujer, ¿no?, que ha estado detrás de él siempre, que yo creo que ha sido, pues bueno, esa piedra angular para esa regularidad de King en su vida personal, sobre todo. Luego, creo que es la crítica literaria más dura que tiene y es la que le guía cuando esa obra le falta algo, ¿no? Él siempre ha alabado esa crítica que tiene constructiva a su mujer, que dice que es la más dura que hay, pero que es una consejera muy buena. Y bueno, tenemos dentro de la familia también, pues, a Owen King, a Joe Hill, que son dos personas que, bueno, Owen menos, pero Joe sobre todo, pues está en el mundo literario también, cogiendo con pasos bastante gigantes esa fama, ¿no?, de buen escritor. Y bueno, aquí vemos que, bueno, la familia de King ha sido muy importante, una, para que King no se perdiese, ¿no?, en esas drogas, ese alcohol que casi nos lleva a este King a la tumba, y la otra, pues para que haya sido cada vez, a lo mejor, un escritor mejor, ¿no? Sí, bueno, la familia de King es que se podría decir que siempre ha estado ahí, porque, bueno, King conoció a Tabitha en la universidad, se enamoraron muy, muy, muy, muy pronto, casi a primera vista, ¿no? Se casaron muy pronto y tuvieron los dos primeros hijos, que eran Noemi y Joe Hill. Muy prontito. Que todo hay que decirlo, Joe es, si lo pronuncio bien, es Joseph Hillstrom King. Correcto. Lo que pasa es que, claro, él se puso el Joe Hill para que nadie lo reconociera al principio como hijo de King, que es una historia bastante interesante. Pero ellos han estado desde el principio y, bueno, Tabitha King ha sido, gracias a ella tenemos Carrie y tenemos muchas novelas de King que ella ha rescatado. Y la anécdota con Carrie es de las más populares, que es King tirando Carrie a la basura, que Tabitha recogiéndole y diciéndole, no, esto es bueno, esto lo tienes que terminar. Y bueno, lo terminó y tenemos Carrie. O sea, si Tabitha King no hubiera rescatado Carrie, ¿qué habría pasado? ¿Cómo habría acabado eso? ¿Habría escrito El misterio de Salem Lot después? ¿Se habría dedicado a luchar otra vez por publicar los libros estos de que luego salieron como Richard Bachman? Es que no se sabe, pero algo parecido hizo con Cementerio de Animales. Fue Tabitha la que lo convenció para que lo sacara, porque estaba acojonado con lo que había escrito, porque le parecía muy triste, pesimista, muy terrorífico, muy personal, y ella fue la que le dijo, no, esto tienes que publicarlo, esto en pocas palabras, esto mola, ¿no? Sí, Mario, esto mola. Ahí, Tony, lo que pasa, hay que diferenciar, Tony, hay que diferenciar una serie de cosas en el sentido de, yo he escuchado muchos programas, bueno, durante todos estos años, y mucha gente dice que, bueno, que la novela la había tirado a la basura, porque no, hay que decir que de novela nada, era un borrador, el tema de Carrie, era una especie de empezar de historia, que King no sabía cómo llevarla a cabo, y es Tabitha la que le dice, oye, esto tienes que continuarlo, yo te aconsejaré el tema de la mujer, porque donde se perdía King era en el tema de la mujer, no sabía cómo describir un poquito eso, pero que no era la novela. Es que en muchos sitios ha dicho, tiró la novela a la basura, no es así, es un borrador. El tema de Cementerio de Animales, Tony, es curioso porque yo leí, si no me equivoco, en una entrevista de King, que realmente lo que pasó con esa novela es que él la tenía guardada y no se atrevía a publicarla, y hubo un momento en que se quedó un poquito seco en obras, ¿no? Y tenía que presentarle algo a la editorial, y la única obra que tenía acabada era esta de Cementerio de Animales. Entonces, él preguntó a la mujer, ¿qué hacemos? Porque no me atrevo, ¿no? Y ella dijo, adelante, hay que entregar, esto es buen material, ¿no? Y él dudaba en eso. Que hay que decir que si hubiese tenido otra obra acabada, a lo mejor Cementerio de Animales hubiese atrasado más en editar esa obra. Y esto es muy curioso lo que voy a decirte ahora. Bueno, si quieres, háblame de esto, si quieres, un poquito, del tema este de Cementerio de Animales, que es, tú lo sabías todo esto, ¿no?, más o menos, y luego te voy a comentar algo del tema de la crítica literaria. Dime. No, yo creo que te la has resumido muy bien. El tema de Carrie era eso, no era la novela entera. Y precisamente las razones que lo llevaron a tirarlo era eso, que no terminaba, él no se veía hablando por un personaje femenino adolescente, porque además él lo decía, y yo tengo ya tal edad, a ver, no era una persona vieja, creo que con Carrie tendría 26, 27 años, si no me fallan las cuentas, si me fallan en algún año, por favor que alguien me disculpe, son muchos datos, pero era algo así, y él no se veía hablando con una adolescente mujer, además, y además con temas como la menstruación, el pasar de niña a adulta, ¿no? Y él eso no lo terminaba de encajar. Vaya, las dudas que siempre ha tenido King sobre escribir, y en especial cuando empezó a publicar con sus primeros libros. Y claro, David al rescató, le dijo lo que tú has comentado, es decir, esto es bueno, esto tienes que terminarlo. Y con Cementerio de Animales, yo creo que lo ha resumido muy bien. Él la guardó porque todo el tema de que está muy relacionado con su hijo, que toda la escena del camión, ¿no? Con Gay Creed, que lo atropellan y tal, eso estuvo a punto de pasar con su hijo. Y entonces, claro, escribió una novela muy oscura, muy llena de temas personales y tal, la guardó. Y bueno, quién sabe, lo mismo Tabitha, si no llega a decir tampoco, oye, anímate y termina de publicarla, y hubiese tenido tanto miedo como él o tanta inquietud, no habríamos llegado a tener una de las mejores novelas de King, que precisamente es de las mejores, yo creo, porque por todo lo pesimista y terrorífica que es y lo realista que es. Entonces yo creo que lo has resumido muy muy bien. David ha estado ahí, bueno, mil anécdotas más sobre novelas que ella le ha dado consejos, que ella le ha corregido, que ella le ha dicho cambia esto, cambia lo otro. Y con Joe Hill la verdad es que pasa igual. Comenta en muchas de sus novelas nuevas que Joe le ayudó a dar un final, a añadir un epílogo, a cambiar tal, y que él además también lo ayuda a él. Y el mismo Joe, también dice que su madre le ayuda en algunas ocasiones. O sea que Tabitha es prácticamente el pilar de su familia. O sea, sin Tabitha no sabemos hasta dónde hubieran llegado. Bueno, es Tabitha la que queda de acuerdo con sus amigos de King, con su familia, para presentarle toda la basura acumulada durante cierto tiempo de King, donde estaban sus botellas de alcohol, sus latas de cerveza, sus drogas, sus medicinas, su tal, y presentárselas y darle el ultimátum de o la familia o las drogas, y ahí es uno de los puntos culminantes para que todavía hoy en día King continúe en vida. Sí, sí, es que estas lo cuentan, me parece que eso, creo recuerdo que le llegan a presentar una bolsa de basura con todo lo que se ha bebido y todo lo que se ha metido, y al ver King lo que todo lo que tenía, porque además le habían hecho algo parecido, creo que en ocasiones previas, pero no tan a lo bestia, porque esta vez fue lo que se llama una intervención, ¿no? Sí. Se reunieron amigos, familiares y tal, y le presentaron toda la porquería y se lo dijeron, mira, o nosotros o esto. Y fíjate tú, los eligió ellos. Es que King siempre le ha dado una importancia esencial a la familia, y no me extraña, porque es que han estado ahí desde el principio y los adora. Vaya, se adoran entre ellos. No es una familia que tú digas, fíjate tú que de cotilleos tenemos sobre King y la mujer o sobre los hijos, no, si nunca ha habido cosas raras alrededor, son asquerosamente felices. Sí. Bueno, en el tema de la familia, Tony, hay que decir que King siempre ha tratado a los Ramones como parte de la familia. Hay que decir que, bueno, él escribió una especie de carta, más que de carta, los escritos de dentro de un tributo que se le hizo a los Ramones, están escritos por Stephen King, un tributo donde participó gente de Red Hot Chili Peppers o U2, por ejemplo. En ese tributo, como digo yo, King hace una especie de escrito dedicado a los Ramones, diciendo que son una gran familia, ¿no? Una maravillosa familia. Aquí hay que decir que Joey Ramone y Didi Ramone no se podían ni ver, pero bueno, eso es otra cosa. voy a poner un tema de los Ramones. ¿Recuerdas que la vez anterior no pusimos nada de los Ramones? Porque resulta que los Ramones, al final, la canción de Pet Sematary, pues está muy sobada, ¿no? Ahora voy a... No sé si esto lo sabes, ¿no? Bueno, los Ramones eran amantes también de la obra de King. Y claro, como esa relación que tenían tanto los Ramones como King era muy estrecha, los Ramones le dedicaron un tema a King llamado It's No a Place. Así que el tema este, No estás en tu lugar, está dedicado a Stephen King. Así que vamos a escuchar este tema de los Ramones, que yo creo que te va a molar, Tony. Dentro de esta familia, Tony, hemos hablado un poquito de Joe Hill. Hay que decir que Joe Hill de esa familia es posiblemente el discípulo aventajado de Stephen King. Ha empezado a escribir ya desde hace una serie de años. Joe Hill, bueno, siempre ha intentado alejarse de la sombra de su padre. Tiene un estilo bastante diferente. A mí, yo lo poco que he leído de momento de Joe Hill, ni me ha disgustado ni me ha encantado. Estoy ahí de momento. El traje del muerto no me terminó de convencer. Fantasmas, que es una colección de relatos, me parece bastante más interesante, muy curioso y muy, muy original. No he podido leer la obra Nosferatu ni Cuernos, por tanto, de momento yo ahí no he llegado. Con la obra de King tenía bastante. Opíname un poquito tú de Joe Hill. Pues a mí personalmente me encanta. Es cierto que me lo he leído todo y eso ayuda bastante ya a hacerte una idea, aunque bueno, todo en este caso, a ver, Hill no es tan prolífico como su padre, por ahora, porque parece que va cogiendo velocidad, y se ha dedicado sobre todo más desde el principio a los cómics. Tenemos Locke & Key, que es, me parece, su mejor obra, encima es un cómic bestial, que prácticamente da la sensación de ser una novela, lo que pasa es que es en plan cómic. Y tiene mucho que ver con Lovecraft, por ejemplo, la recomiendo desde ya. Y luego tiene cositas, pues, formato cómic, pues por ejemplo una adaptación de La Capa, que es uno de los relatos que de Fantasma, la antología que han mencionado, y tiene por ejemplo por ahí un cómic también que está relacionado con Nosferatu, pero sobre todo su trabajo principal, bueno, tiene Road Rage, que es un cómic escrito junto al padre, que trata sobre este relato de Richard Matheson, en el que se basó Steven Spielberg para la película. Es que la conozco con su nombre original, me parece que era Fuel, que es la del camión. La del camión. El Diablo sobre ruedas. Mira que lo ha visto veces. Sí, El Diablo sobre ruedas. El Diablo sobre ruedas, cachí. Gracias. Que no me salía. Entonces, en formato cómic, tiene auténticas maravillas. Y bueno, en novela es eso. Fantasma, su primer libro, que son relatos muy, muy originales. Hay algunos que tú dices, creo recordar, es del chico que le gasta la cabeza en un globo o algo parecido. Uno que realmente terrorífico de una especie de laberinto hecho con cajas en el sótano de una casa normal y corriente, un chico que hace un laberinto con cajas, sí, y de repente el laberinto empieza como a aumentar de tamaño y tal, te empieza a encontrar cosas, me parece alucinante. El traje del muerto a mí sí me gustó, pero me gustaron mucho más Cuernos me encanta. Y ni siquiera es de terror, por así decirlo. Nosferatu me parece que es Joe Hill en modalidad Stephen King. Me parece It, escrita por Joe Hill. Luego tenemos Fuego, que me parece Apocalipsis, escrito por Joe Hill, porque es muy, tiene temas muy similares. Además, es El fin del mundo, una novela muy, muy extensa. Y lo último que ha sacado es, al menos aquí en España, es Tiempo extraño, que es una antología, porque realmente son novelas cortas sobre el tiempo, tratado de forma fantástica, y acaba de sacar en Estados Unidos Full Throttle, que es también una antología de relatos, que por ejemplo ahí ya tenemos en papel En la hierba alta, que estos días está de moda por la película de Netflix, ¿no? Que además es una novela corta escrita junto a King. Y bueno, ¿qué podría opinar de él? Yo creo que tiene muchas cosas parecidas al padre, pero que al mismo tiempo se aleja bastante, porque Hill está más interesado por la fantasía. Su terror es más fantástico, tiene más que ver con la literatura fantástica que con el terror puro y duro. Es decir, Joe Hill ahora mismo no ha escrito algo similar al Resplandor o al misterio de Salem Lot. Es decir, lo más cercano al terror de King es Nosferatu, y aún así se aleja. Cuernos, por ejemplo, yo lo compararía a algo como El Cuervo, la película basada en el cómic, ¿no? Ya, claro. Algo así similar. Entonces te das cuenta de que, a pesar de que sus novelas tienen escenas muy terroríficas, sobre todo cuando vas avanzando en su bibliografía, él está más interesado por la fantasía, y bueno, le falta ser tan prolífico como el padre. Le gusta más viajar, creo que hace un par de años estuvo en España, en el festival Celsius, creo que es. Sí. Dicen que es majísimo, que es muy cercano, además hizo fotos con todo el mundo. Él, físicamente, en la viva imagen del padre, dice. Hay veces que dice que me han llegado, que dice que le han llegado a confundir con el padre en joven, ¿no? Y bueno, yo le preveo, bueno, un futuro, ¿no? Porque ya, es más, tiene, aparte de La hierba alta, tiene Cuernos fue adaptada, una película bastante chula, con el Daniel Radcliffe, nuestro Harry Potter. Y hace poco, y este mismo año, hemos visto la primera temporada de Nosferatu, que se está adaptando en serie, y con Zachary Quinto, por ejemplo, de las nuevas de Star Trek, y la verdad es que está bastante bien. O sea, una adaptación al mismo tiempo muy fiel en esencia, pero que tira por otros caminos, y yo lo recomiendo mucho. La verdad es que yo no lo considero el sustituto de King. Yo creo que no, King no va a tener sustituto, que King es King, y y que los que vengan detrás cuando lamentablemente fallezca serán otros escritores. Y yo a Gil, por ejemplo, lo considero el príncipe. Si el padre es el rey, es el príncipe, porque está interesado en otras cosas y en otro género. Si King siempre ha sido terror, ¿no?, o mezclado con otros temas, Gil es más fantasía, es más horror fantástico, por así decirlo, o como decían por ahí, novela urbana fantástica o algo así. No sé, si yo creo que hay que leerlo, y sobre todo obras muy recomendadas como eso, el Nosferatu, Cuernos, El traje del muerto y Fantasma, la antología. Me parece que si te lees Fantasma y te engancha, porque tiene relatos muy raros, tiene relatos muy frikis, si te engancha, sigue con Gil. Así que yo creo que nos va a dar muchas sorpresas y muy agradables. Pues bueno, vamos a darle una oportunidad. Aparte de eso, Joe Hill sigue los pasos de su padre en el tema del rock duro, del heavy metal, amante de grupos como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Utiliza en El traje del muerto como personaje principal una estrella del rock, una vieja estrella del rock. Sus perros del principal personaje de esa novela son Bon y Angus, o sea, que es un tío que también el mundo del rock lo tiene metido por las venas. En ese aspecto, ya antes de poner un tema que voy a poner ahora, Owen King, que es el otro hijo que escribe de vez en cuando, la obra principal es Bellas Durmientes, que he escrito junto a Stephen. Me lo leí este mes, esa obra, cuando grabamos anteriormente, todavía no me la había leído. Tengo que decir que me ha encantado el libro. Y no veo a Owen King por ningún lado. O sea, me da la sensación que Owen King igual ha firmado un poquito el cheque y punto. Bueno, aquí en España casi que sí, porque creo que ya lo comentamos en el anterior programa. Aquí en España le pusieron una solapita al libro, que tapaba el nombre de Owen King. Solo leí, dice que es un putadón, porque solo se leía el de Stephen King. Pero creo que esto también lo comentamos con los pocos libros que nos ha llegado de Tabitha. Sí. Pasó algo parecido, porque en portada ponía Tabitha King, y el King en grande, super grande. O sea, que todo hay que decirlo. Creo que solo nos ha llegado una de Tabitha King, y está entretenida, porque ella la verdad es que se dedica más a la poesía. Pero claro, ver en portada Tabitha King, super grande, que un poquito más, y borra el Tabitha. No sé, yo creo que a la hora de hacer promoción, como anécdota graciosa, queda bien. Pero claro, yo como escritor veo eso y a mí yo me pillo un rebote, sobre todo en el caso de Owen King. Pero es cierto que es una lástima que Owen King no se le conozca tanto como escritor. Ha hecho sus cositas, pero es que son muy pocas y han pasado muy desapercibidas, incluso allí en Estados Unidos. Es más, creo que lo primero que nos llega a subir a España es esto. O sea, es Bella Durmiente, y encima, porque está coescrita por el padre, y encima coge y lo tapan. O sea, yo veo eso y no me dedico ya a escribir más nunca, pero yo opino igual. Yo veo al padre. Tipo de novelas escritas a cuatro manos es muy complicado, porque como uno de los escritores tenga un estilo muy, muy, muy marcado, tú te fijas nada más en el estilo de ese y ¿dónde está el otro? Es verdad. Bueno, en este aspecto, bueno, yo recomiendo Bellas Durmientes, me ha gustado muchísimo, me parece un novelón. Voy a hablar un poquito de un grupo de música que lo nombramos en el programa anterior. Bueno, anteriormente hablamos de que Blind Guardian, Demons and Wizards eran dos grupos que trabajaban mucho el tema de King, letras de King, incluso algún disco conceptual basado en la Torre Oscura. Bueno, de las semillas de Blind Guardian dijimos que nació un grupo que se llamaba Savage Circus, formado por el ex batería de Blind Guardian, Thomas Stuch. Se unió a un miembro de Iron Savior, que antiguamente estaba en las semillas de Helloween, antes de que Helloween existiese, este Pete Seal, que estaba con Kai Hansen. Bueno, de estas semillas se juntaron Thomas Stuch de los Blind Guardian, Pete Seal de Iron Savior, y se unieron a un grupo alemán llamado Persuader. Bueno, de todo esto nació Savage Circus, editaron un disco titulado Dreamland en el 2005, donde había algún tema que se basaba en la obra de King. En este caso era It de Gathering. Esa obra estaba basada en It. Y bueno, más tarde hicieron un disco llamado Of Doom and Death, ¿vale? Este disco, la curiosidad que tiene es que Thomas Stuch fue expulsado de la banda y entró en su parte, en ese, para formar el grupo, Mike Terrana, uno de los baterías más famosos que hay en el mundo del metal. Bueno, y editaron un disco bastante interesante, una obra conceptual basada en Apocalipsis. Y bueno, me parece una obra bastante interesante. Quien le guste Blind Guardian se dará cuenta de que es un estilo calcado a los Blind Guardian. Prácticamente cuesta incluso a veces descifrarlos, decir, coño, ¿son Blind Guardian o no son Blind Guardian? Pero bueno, no tienen esa magia de estos Blind Guardian. Pero bueno, me parece interesante. Tony, este es de los que yo te envié. Que muy cañero, esto es heavy metal puro y duro. La verdad es que sí, otro temazo. La verdad es que no me has enviado nada que... Me has descubierto algunas cositas, muchas cositas, todo lo admito, que desconocía. Y bueno, esto es otro temazo. No me has enviado nada que no me haya gustado. Tú sabes lo que me gusta, baby, ¿no? Sí. Y la verdad es que es un temazo. Te he enviado cositas duras. Un pequeño apunte, por... Sí, pero es que a mí me gustan, que coste. Vale. Y un pequeño apunte sobre Joe Hill, para que se note lo que le gusta la música y relacionarla con la literatura. Hay una edición en España del Traje del Muerto, sí, que precisamente te trae un disco de música. Es verdad. Con las canciones relacionadas con el libro, que la verdad es que está muy chulo. Yo lo conseguí en estas pequeñas librerías, ¿no?, que ponen al lado del que ponen en las estaciones de trenes y tal. Lo conseguí tirado de precio, así que si podéis conseguirlo por ahí, si todavía no tenéis el libro, hacedlo, porque leer el libro escuchando la banda sonora es alucinante, porque además Joe Hill tiene muy buen gusto musical. Es decir, está bien criado. Pues bueno, vamos a escuchar el tema este, el que da inicio al disco, como hemos dicho, Of Doom and Death. He dicho que se basaba en Apocalipsis, me he equivocado, es en la Torre Oscura exactamente. Pero bueno, creo que os va a gustar a quien le guste el metal alemán. Casi, va. Casi. Es verdad. A quien le guste el metal alemán le va a flipar. Es que al final Apocalipsis, la Torre Oscura, es que en la cabeza esto, yo tengo un galimatías en la cabezota que ya no sé ni por dónde voy. Bueno, vamos a escuchar esto y todavía nos queda un ratito, Tony. Tony, cuando hablamos de King Verso, también nos viene a la cabeza Lovecraft, Tolkien, ¿no? Esos mundos creados que están todos unidos. Anteriormente, en el programa anterior, hablamos un poquito de esa torre oscura, que era ese camino central que luego estaba ramificado en todas esas novelas que hay, podríamos decir, laterales, ¿no? Y bueno, hay que decir que el King Verso ha influenciado muchísimo, muchísimo en el rock duro por esas palabras que él se inventa, ciudades, mundos, personajes. La verdad es que estamos ante un mundo muy rico a la altura de Lovecraft y a la altura de Tolkien. Bueno, y sin desmerecer a estos dos genios, en el caso de King, el único creador es él. Que en el, tanto con Lovecraft como con Tolkien, son escritores que después que han ido detrás, ampliando ese universo y escribiendo sobre él. Es decir, en el caso de Lovecraft eran amigos, compañeros de letra que lo aumentaban. Es decir, todo el tema de los mitos de, como yo lo digo, de Chulu, ¿no? están ramificados gracias a otros escritores. Y en el caso de Tolkien casi que igual. O sea, Tolkien escribió lo principal y a partir de ahí, bueno, el resto. En el caso de King, él solo se lo ha guisado y se lo ha comido, porque la Torre Oscura es por completo de él. Es decir, ahora mismo sigue vivo, es cierto que sigue vivo, entonces claro, los derechos son suyos, y lo más próximo que hemos visto a ramificaciones externas ha sido en el caso de Joe Hill, que sí es verdad que en sus novelas introduce muchos guiños a la obra de su padre, y que además también se está armando él un Hillverso. Muy bien. ¿Cuándo crees tú que King le hizo ese clic para empezar a tejer un poquito esa unión entre obras? Quiero decir, empieza a editar Post-Carrie, El Resplandor, Salem Slot. ¿Tú crees que hasta La Torre Oscura él no se dio cuenta que podía unir esos mundos? ¿O crees que anteriormente ya había algo? Uf, complicadillo, ¿eh? Porque sí. Si nos fijamos por bibliografía, es que ni siquiera las primeras entregas de La Torre Oscura, porque la primera entrega de La Torre Oscura es un western fantástico que va un poco a su bola. O sea, que King al principio no tenía planeado ni siquiera que fuera tan larga. Pero, y bueno, y la sensación que da el primer libro es que como mucho vamos a tener otro, no muchos más. Porque además el tono de entre La Torre Oscura 1 y La Torre Oscura 2 es muy, muy diferente. Sí, sigue manteniéndose lo del western, de fantasía y tal, pero no, el segundo volumen es más fantástico que el primero, ¿no? Y yo creo que es cuando surge la ciudad de Castle Rock, que es la primera vez cuando empieza ya a unir, cuando empieza a mostrar guiños y tal, porque claro, en Carrie guiños no puede mostrar porque es la primera. Entonces, en El Misterio de Salem Lot y El Resplandor, menos porque son las siguientes, y en la de Bachman tampoco. Entonces, a partir de ahí, de la zona muerta de Apocalipsis, sobre todo cuando en la zona muerta tenemos Castle Rock, que es un lugar muy, muy habitual de sus novelas. Y yo creo que, en principio, yo no tengo información de que lo tuviera pensado. Yo creo que fue conforme avanzaba. Al fin y al cabo, recordemos que King, cuando empezó a publicar, él pensaba seriamente que se le iba a acabar el chollo en cualquier momento, que la siguiente novela que iba a hacer era la última, que cada nuevo libro era, bueno, esto se acaba aquí, he tenido un montón de suerte, me han hecho peli, he ganado un dinero, esto se acaba. Hasta que, claro, hasta que dejas de pensarlo, o lo piensas un poquito menos cuando ya llevas 10 libros, llevas 10 adaptaciones, las productoras se pelean por los derechos de tus novelas, estás escribiendo una novela y ya tienes comprados los derechos de esa novela. Entonces, claro, yo creo que llegó un momento en que empezó a meter guiños, que a mí me parece fascinante eso de tener tanto el libro y decir, este se conecta con tal. Muchas veces incluso me parece más chulo que se conecten entre ellos que con la torre oscura, que al fin y al cabo terminó ya hace tiempo, ¿no? Y creo que es hora de mirar hacia adelante. Pero eso, el instituto dice que tienen muchos guiños a Ojos de Fuego, hace poco me leí la adaptación a cómic de Apocalipsis, y incluso hay guiños a Christine y bueno, personajes que van apareciendo de una novela a otra, sobre todo de Castle Rock, que si de la zona muerta a Cujo, a la tienda, a la mitad, la mitad oscura, la zona muerta, a Cujo y la tienda, que son todas de Castle Rock. Y bueno, hablando de guiños y de inverso, recomiendo la serie de Castle Rock, la serie televisiva de Castle Rock, que eso es un quién es quién. Sí. Del mundo King. Sobre todo ahora que empieza la segunda temporada, que tiene pinta de ser más interesante porque mezcla Misery con el misterio de Salem Lot. Correcto. O sea que me parece un locurón. Me parece un locurón que si funciona, no sé qué podemos tener en la tercera temporada, pero me parece una bestialidad haber visto ya tráiler con una joven Annie Wilkes. En San Lot, en Jerusalén Lot, ahí con líos de clanes, con brujería, no sé. Yo creo que esa serie, precisamente de lo que hablamos, el inverso a la máxima potencia, ya diciendo, toma, ahora te meto esto, y ahora tal, y ahora este guiño a It, y ahora a este otro, me parece una bestialidad. Claro. Yo lo que creo es que hay que tener en cuenta que en el año 78 es cuando saca la primera versión de Apocalipsis, la danza de la muerte. Sí. Podríamos decir que ahí el Kimverso todavía no existe. La Torre Oscura viene sobre el año 82. Pero a mí me da la sensación que cuando él se junta con Peter Straub para el Talismán y inmediatamente vienen It dentro de poco y luego Ojos del Dragón, hay que tener en cuenta que Ojos del Dragón aparece de nuevo Randall Flagg, personaje directo de Apocalipsis. Yo creo que en esos años es cuando empieza a tejerse realmente ya la verdadera esencia del Kingverso, porque inmediatamente después, prácticamente, de los Ojos del Dragón y de It, viene la Torre Oscura 2, y a partir de ahí sí que puede ser que empiece ya a tejerse ese Kingverso, involuntariamente, no lo sabemos, es posible, ¿no? Así que, bueno, lo dejamos ahí en esa duda. Hay que tener en cuenta que todo ese Kingverso está lleno de palabras, pues bueno, inventadas, ¿no? Hay ciudades inventadas, hay personajes con esos nombres raros, ¿no? Como la tortuga, que se llama Maturín, está Gan, que es una fuerza omnipotente, está el rey carmesí, los ampones, ¿no? Que son esos soldados, ¿no? Del mal, por decirlo de una manera, Randall Flagg. Bueno, todo eso, Roland de Gilead, pero si hay una palabra que sale en una novela y que ha influenciado a multitud de bandas, tanto en título como en grupo, es Red Room. Hay más de 13 bandas conocidas con el nombre de Red Room. Es curioso, es tremendo, ¿no? O sea, ya ahí ves la fuerza de una palabra, ¿eh? El día que en cuanto a los derechos se tengan que pelear, eso va a ser una masacre. Pues bueno, hay que alabar en parte a un grupo como Disrancor, que, bueno, en un disco que han editado este año, un grupo de black metal extremo, anteriormente ya pusimos un tema en el programa anterior, pero me gustaba llamar la atención sobre este grupo porque que un disco esté dedicado a la obra de King en general me parece pues maravilloso, ¿no? Este grupo belga formado de otras bandas de metal extremo ha dedicado un disco llamado Dark Writers todo a la obra de King, ¿no? Se llama el disco mismo Dark Writers Tribute to the King. Y bueno, anteriormente en el programa anterior ya puse un tema con una dentro del metal extremo bastante melódico, pero bueno, deja de ser metal, black metal bastante duro. Vamos a escuchar Until the End, basado en la obra de It, un tema potente y duro y tremendo. A mí la verdad es que me gusta bastante, Tony, pero joder, ¿te has tapado los oídos para escuchar esto o te ha molado? No, me ha molado. Yo ya te comenté que me puedo meter rock muy suavecito, pero rock duro en plan heavy ahí. También me mola. Pues bueno, vamos a escuchar este tema, este Until the End. Y bueno, vamos ya acercándonos hacia el final, Tony. Todavía nos queda algún muerto en el armario, así que vamos a por ello. Bueno, Tony, estábamos hablando antes de que, claro, King había influenciado mucho en los 80, en los 70, a bandas de aquella época, ese glam rock, ese shock rock. Bueno, hay que decir que en los 90 y en los 2000 a música como el grunge, como el punk más actual, como el nu metal o el metal alternativo, King ha sido muy influyente, ¿no? Bandas como Pearl Jam, como Alice in Chains, como Nirvana, incluso Korn, han sido grupos que han dedicado temas a la obra de King. Y bueno, y King, por su parte, también en novelas ha dedicado detallitos a estos músicos, ¿no? Por ejemplo, en, me parece que es en Desesperación, hay alguna nominación a Pearl Jam. Por ejemplo, en Insomnia hay algo a Nirvana. Sí. En Posesión también hay algo directamente a Eddie Vedder, al cantante de Pearl Jam. Vemos que, como estábamos diciendo antes, es tan actual todo lo que domina King, que es muy interesante ver, pues, esa evolución musical que ha tenido toda la obra de King, ¿no? De esos primeros 80, donde él habla de gente como los Beatles, como, no sé, como Bob Dylan. Y actualmente te habla perfectamente en las obras de Metallica, te habla perfectamente de Nirvana, te habla perfectamente de Pearl Jam, y es algo muy, es muy curioso y que te llama la atención. Sí, además, has mencionado Desesperación y quiero recordar que uno de los personajes principales es un rockero. Es, sí, sí, correcto, el primero, el que ahora mismo, exactamente, es decir, que además va detrás de él, va recorriendo el país como para hacer un libro, ¿no? O algo así, quiero recordar, y detrás de él va su asistente con el camión, con toda la parafernalia, y te va comentando durante el viaje que él ha trabajado con varios grupos. O sea que me parece un detalle, además, que King se mantenga al día musicalmente, además con lo que le gusta, y al mismo tiempo, en cuanto tiene ocasión, pase de escritores, de profesores y tal, y te meta de protagonista a un músico, a un rockero, y además que el tío se conoce el medio. O sea, te lo describe perfectamente. A mí me parecieron algunos de los pasajes más chulos de Desesperación. A mí me parecieron los que hablaba el asistente, hablaba de eso, del trabajo del jefe, de cómo había sido asistente de otros grupos de música y tal, el otro personaje que iba con él, pues alucinaba, ¿no? Pero tú has estado y tal, y dice, sí, además he tocado con estos y con estos. Digo, a mí me parece muy, muy chulo. Y bueno, quiero recordar también que en Revival prácticamente va de eso. Sí, sí, sí. Dejando a un lado las partes de terror, se nos cuenta la historia de un músico frustrado que juguetea con las drogas y tal hasta el punto de que cae en las garras del reverendo protagonista. Así es. Bueno, en La Hierba Alta, por ejemplo, hay un momento en el cual están dentro de ese maizal, ¿no? Y están tan juntos y tan apretados ahí en la hierba que dice, esto parece un concierto de Metallica. Y hay que decir que King es una persona que cuando puede acude a conciertos y a festivales. Sí, sí, bueno, yo hace poco vi un vídeo en un concierto de que él participaba, creo que era de los Top Bottoms, y tú dices, coño, toca bien, pero cuando se pone a cantar, hostia, él lo dice. Él dice, yo parezco un gato atropellado y luego pasado por una turmi, porque es verdad que el pobre le da bien. Lo de la guitarra y tal, pues mira, pero lo que es cantar, menos sí. Mal que lo reconoce, hay que decirlo. Bueno, hay que decir que él es muy amante del punk también, del punk rock, le encantan grupos como Rancid, como Bad Religion, Nofs o Blink 182. El grunge es una también de sus pasiones, igual que su hijo, le encanta también ese estilo de música. Lance Stanley, el que era cantante de Alice in Chains, decía en sus inicios que él buscaba inspiración cuando no se le ocurrían ideas en las novelas de Stephen King. Y buscando inspiración, uno de esos grupos de metal alternativo, bueno, de rock duro norteamericanos más importantes que hay hoy en día, son Alter Bridge, por ejemplo. Alter Bridge, hoy en día, el cantante de Alter Bridge está con Slash en un proyecto que tienen bastante bastante interesante, pero el guitarra de estos Alter Bridge, llamado Mark Tremonti, fundó una banda llamada como él, llamada Tremonti, y estaba leyéndose durante una época que estaban de gira los Alter Bridge, estaba leyendo la tercera parte de La Torre Oscura, y hay un momento en que hay una especie de máquina de más de 2000 años de antigüedad que está con los personajes principales, y gracias a ese robot se le ocurrió la idea conceptual del disco Dying Machine, que editó Tremonti en el año 2018. Así que Tremonti, guitarrista de los Alter Bridge, guitarrista de los Creed. Bueno, Creed, la palabra Creed, no sé si te suena de algo, pero en Cementerio de Animales, ¿cómo se llama el apellido de la familia? Creed. Así que aquí lo unimos. Si no nos suena, mejor que apaguemos el programa y nos vayamos. Así que bueno, vamos a escuchar el tema Dying Machine, de ese disco que se inspiró en la tercera parte de La Torre Oscura, por parte de este Tremonti, de este Mark Tremonti. Y vamos ya acercándonos ya al final. Tony, nos queda poco. Se está haciendo oscuro como la vez anterior, ¿eh? Todo oscuro sin estrellas, otra vez. Así que... Que suene este Dying Machine y vamos a lo siguiente, Tony. You're a dying. Tony, en el programa anterior hablamos un poco sobre la obra de King en el sentido de esos puntos fuertes, esos puntos débiles que tiene, ¿no? Siempre hemos dicho que la obra de King es a veces un poquito criticada por esos finales, sobre todo en las grandes obras, pero puntual, allí en ese programa anterior hablamos un poquito de esas obras que tiene de tamaño medio, ¿no? Cuando hablamos de tamaño medio, hablamos un poco de esas obras que tiene de novela corta, ¿vale? Novela corta me refiero a, por ejemplo, a la Todo Oscuro Sin Estrellas, a Las Cuatro Estaciones, a cuentos que no llegan a ser una novela muy grande, pero que quizás no llegan a una extensión para ser independientes, ¿no? Para editarse como independiente. Y muchas veces ahí está la esencia de King más, podríamos decir, más mundana, ¿no? Menos fantástica, más realista. Y yo creo que es una obra que a veces no se le valora lo suficiente, porque la calidad que tiene dentro de esas historias es, yo creo, muchas veces insuperable. Sí, a mí, por ejemplo, Todo Oscuro Sin Estrella me parece de sus mejores libros. O sea, son cuatro novelas cortas prácticamente perfectas, desde 1922 hasta Caminero Grande, te menciono la desde Un Buen Matrimonio, sí. Y creo que me quedaba una que precisamente es mi menos favorita y aún así me gustó bastante, pero me parece que a King le pesa mucho el hecho eso de escribir obras muy extensas que según el mundo editorial a la gente le gusta leer libros muy muy gordotes y entonces claro, esas novelas cortas se quedan en tierra de nadie, me parece muy curioso porque La Niebla es otra de, exacto, al menos para mí, otra de las joyas literarias de King, y ahí está en tierra de nadie, y ojo que tiene incluso dos adaptaciones y es uno de los libros más populares de la bibliografía de King. Y bueno, El Umbral de la Noche, su mejor antología, digo, prácticamente de forma unánime, y fíjate tú que ya ahí veíamos ciertos retazos del King verso, porque quiero recordar que tenía un par de relatos que estaban conectados, uno con El Misterio de Salem Lot y otro con que creo que era Marejada Nocturna, sí, que era con Apocalipsis, que era una especie de spin-off o algo similar, algo bastante bastante extraño. Es decir, que King, mucha gente lo dice, muchos expertos en King dicen que en relato no se le está tan reconocido, pero que es muy bueno, y estoy de acuerdo. Y yo algunas de las mejores lecturas que he tenido de King son en relatos y en novelas cortas. Sigo insistiendo, Todo Oscuro Sin Estrellas me parece un librazo, y además salió de forma muy sorprendente. Aquí tenemos una recopilación de novelas cortas de King, que hacía tiempo que no hacía ninguna, ¿no? Y toma ya. Y como con Las Cuatro Estaciones, que además Las Cuatro Estaciones fue un hito porque nos mostró en pleno auge del King de terror que este tío sabía escribir de todo. Como dicen muchos compañeros, no es escritor de terror, es escritor. Este tío ya es escritor, hacía tiempo era escritor de terror y un tiempo a esta parte ha demostrado, y no tanto tiempo, porque claro, Las Cuatro Estaciones de sus primeros libros, de su primera etapa, y ahí lo tienes con novelas cortas que no tienen nada que ver con el terror, ni comparación con El Resplandor, Cementerio de Animales, La Zona Muerta, La Mitad Oscura, incomparable, y aún así son novelas muy muy buenas. Y bueno, luego tenemos las dos y las cuatro después de Medianoche, que también tienen sus cositas, que ahí ya un poquito más el clima fantástico, pero me hace gracia porque juega también con la ciencia ficción. Tenemos los Langoliers, tenemos la de Ventana Secreta, Jardín Secreto. Sí, tenemos el del perro de la Polaroid. Sí, el perro de la Polaroid, que es muy original, o el guardián de la biblioteca, me parece que es. Que son, se va un poquito de la pelota, pero son interesantes. Sí, sí, además, como comentamos en el primer programa, son como bocetos también de novelas que u otras versiones de novelas que luego irán apareciendo, que ya habían aparecido. El cuerpo, la famosa El Cuerpo, como dijimos en el primer programa, es It, si le quitan los payasos. O sea, el concepto de la amistad, de los amigos, de la infancia, pasar de ser un niño a ser un adulto, esos amigos que pierdes, que nunca podrás recuperar y que son inimitables, ¿no? Está ahí, está en El Cuerpo. Luego coge King esos conceptos y te lo mete con Derry, el payaso, todo lo que es la ciudad, el mal mismo, el miedo, pero me parece muy interesante. Pero también es cierto que, por ejemplo, en España, el tema de las novelas cortas y los relatos, yo como escritor siempre he visto que está un poquillo, se le hace de menos. Y bueno, principalmente lo que me llega por parte de las editoriales es eso, es la gente prefiere leer en general, pues claro, cada lector es un mundo, pero en general lo que llega es que la gente prefiere gastarse el dinero en un tocho, o sea, 20 euros en un tocho, a 15 en un libro de relatos. Sí. Bueno, porque en eso, como escritor, también lo he sufrido. Sí, sí. En el tema de relatos, yo recomiendo mucho en Pesadillas y Alucinaciones el Cadillac de Nolan. Es una historia que me flipó. Flipó, me enamoró. Una pena que la película no esté al nivel de la del relato, pero me parece una joya incalculable. Incalculable. Sí. Muy, muy de acuerdo. A mí también me encanta, y además está cerca, muy cerca de ser una novela corta. Sí. Es el ejemplo perfecto de lo que hablábamos antes de la documentación de King. Correcto. Que creo que en las notas del autor del libro lo dice. Dice que se tuvo que documentar, pidió muchísima ayuda, y que incluso, qué gracia tiene, que cambió detalles para que nadie imitara lo que hace el protagonista. Sí, sí, porque llegó un momento en que da tantos detalles del intento del plan para asesinar al mafioso, que dice, esto tengo que cambiar algo, porque esto va a ser muy fácil de seguir para cualquiera que quiera hacer lo mismo. Y además me parece una historia a mí me encanta la historia de venganza, y me parece una historia sobre la obsesión, una historia muy asfixiante, muy obsesiva. Las partes en las que te describe cómo el tío se va arreglando la carretera, ¿no?, y se va poniendo más moreno, sudando, que no aguanta el alquitrán, ¿no? Cuando asfalta en la carretera, me parece que está sintiendo el mismo calor que él. No sé, es lo que tú dices, es lo que hablábamos. El ejemplo perfecto de que, fíjate tú lo que tiene King en extensión corta, y cuánta gente a nivel general conocerá el Cadillac de Dolan. De Dolan. Es una puta joyita, la recomiendo, pero encarecidamente, que la busquéis por donde sea. 60-70 páginas. Eso es un relato. La Hierba Alta me dejó un poquito frío. El Cadillac de Nolan me parece la puta joya de la corona. Y hablando de relatos, novela corta, tal, como hablamos en el programa anterior, Anthrax, Scott Ian, amante perdido de Stephen King, coleccionista empedernido. Bueno, esta va para Juan Alberto Guzmán de nuevo. Se la dedico. Este señor, Scott Ian, junto a Digitech, fabricó un pedal para distorsión de guitarra de heavy metal. ¿Cómo crees que nombró a ese pedal? Ese nombre, ¿cómo le nombró? Black 13. Sorpréndeme. Black 13, Tony. Black 13. Así que el pedal ese Digitech se llamaba Black 13. Casi nada, ¿eh? Ese Black 13, esa bola mágica de de la Torre Oscura. Sí, bueno, hay que decir que, bueno, Among the Living, que es ese disco donde hay varios temas basados en Stephen King, cuando los abogados de la compañía discográfica recibieron ya, por decir una manera, ese producto terminado y se dieron cuenta de que muchas de las letras estaban basadas en la obra de King, los abogados de la compañía discográfica tenían miedo de que King tomase represalias un poquito por tomar esas letras basadas en su novela, ¿vale? Entonces le dijo al manager de los Anthrax que por favor, que hay que hacer algo, que a ver si quitaban las canciones o había que hablar con Stephen King sobre el tema de los derechos de autor. El manager de los Anthrax llamó por teléfono a Stephen King y le dijo, mira, Stephen King, soy el manager de los Anthrax, mira, que tenemos una obra donde hay varios temas dedicados a ti y, bueno, queríamos saber si te sabía mal que hubiesen partes de tus letras o canciones basadas en tu obra. Y Stephen King dijo, Anthrax, wow, una de mis bandas favoritas. Que tomen lo que quieran. Y el manager se quedó absolutamente, absolutamente flipado. Hay que decir que la portada de Among the Living es un poco... quisieron copiar o hacer una especie de Randall Flagg para la portada. Y le salió más el abuelo de la segunda parte de Poltergeist que... que el verdadero hombre de negro, ¿no? Que es Randall Flagg. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, ese disco que tienen de Entre los Muertos. Vamos a coger un tema, vamos a coger Skeleton in the Closet, que está basado en uno de esos relatos mágicos y maravillosos de King, de esas novelas cortas, de los cuatro estaciones, como es El alumno aventajado, Tony. Otro relato maravilloso. No, grande. Grande. Y además muy bien adaptado. Sí, por David Fincher, me parece que es, ¿no? No, David Fincher no. Era el de X-Men. Singer. Bryan Singer, correcto, sí. El de X-Men. Así que sí, cambia al final. Una pena porque el final de la novela, del libro, es más duro, ¿no? Más potente. Mm. Pero bueno, me parece que aún así, tanto el relato como la película son dos obras maravillosas. Ese alumno aventajado. Bueno, en inglés creo que era The Art Pupil. Tony, maravilloso, ¿eh? Así que tenemos otra vez a ese King marcándonos, influyendo en el heavy metal y influyendo a la gente que somos, bueno, y también un relato muy cruel, ¿eh? Sí, y además, sin una gota, iba a decir de terror, pero terror tiene bastante, y además muy real, pero sin una gota de nada sobrenatural, insisto, en tiempos en los que King era, eso, era más conocido por el terror. Y bueno, fue una de esas obras con las que se supo desmarcar del género y empezar a ser considerado un escritor serio, como si anteriormente no lo hubiera sido, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a escuchar este Skeleton in the Closet de ese disco Among the Living. Y ahora sí que ya vamos llegando ya al final. Tony, ya te vas a deshacer de mí, así que tranquilo que nos queda poco. Bueno, Tony, hay que decir que King ha influido mucho en el heavy metal. Como es normal, estos programas estamos dedicándolos a esto. No exclusivamente, porque es bonito hablar de King en trazos generales. Pero bueno, directamente, por ejemplo, Stephen King ha influenciado en discos conceptuales, ¿no? En discos que están basados prácticamente en la obra de King. Hemos hablado antes de los belgas This Rancor. Podemos hablar de los Dark Walker, unos americanos donde basan un disco prácticamente a la tercera obra de King, de La Torre Oscura, de esas tierras baldías. Un grupo que toca un heavy stoner bastante interesante. Bueno, Shadow Circus también hace un estilo, bueno, hace un disco también basado en la obra de King, ¿no? En ese apocalipsis. Como hemos dicho antes, Demons and Wizards, Savage Circus. Hay un grupo que se llama Delbert Grady que también hace una especie de obra dedicada al resplandor llamada Sea of Fools. Pero si hay un grupo bastante interesante que me gustaría que escuchara la gente, hablé anteriormente en el programa anterior un poquito del grupo Redemption. Un grupo con la sombra de Dream Theater por detrás, ¿no? Porque el fundador de este grupo, que es Nick Van Dyke, era un seguidor ferviente de los Dream Theater. Bueno, fundó este grupo de rock progresivo bastante interesante. Hay que decir que la curiosidad de este grupo es que desde hace muchos años este fundador del grupo, este Nick Van Dyke, sufre una especie de cáncer de médula ósea, ¿no? Y la verdad es que le daban poquitos años de vida y todavía sigue dando guerra. Y estamos hablando que lleva con el cáncer este más de 8 años, o sea que... Es digno de alabar. Me gustaría un poquito escuchar un tema de este grupo. Hay que decir que este grupo tiene un estilo muy similar en algunos aspectos a Dream Theater, a Symphony X. Una de las cosas importantes es que ellos intentaron tener al cantante de Steel Prophet en un principio en el grupo, de Rhythmity Assim, pero cuando lo probaron tenía un estilo demasiado heavy y ellos no querían ir por ahí. Definitivamente el cantante de los Phage Warning, un grupo de rock progresivo norteamericano muy importante, se interesó por la banda, le gustó mucho lo que estaban haciendo y decidió cantar con ellos dos o tres discos hasta que Phage Warning volvió un poquito a estar en la palestra. Y el que actualmente está en la banda es Tom Englund, también de los progresivos Evergrey, una banda muy importante de Suecia, de rock progresivo. Bueno, y hay que decir que editaron un disco en el año 2018 llamado Long Night Journey into the Day, que me gustaría que escuchásemos un tema de este grupo, porque la verdad es que vale mucho la pena. Quien le guste este estilo de música le va a gustar mucho, Tony. Así que si quieres, hoy escuchamos este tema antes de continuar, porque me interesaría que la gente descubriese este grupo. Y así continuamos un poquito más profundamente en un par de temas que quiero tocar, Tony. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Vale, pues vamos con este Age Your Dark Meeting de este Long Night Journey into the Day, de la obra Desesperación, de esa obra que hablamos en el programa anterior que nos gustó tanto y que nos devolvía ese King más, bueno, más puro, ¿no? Más ochentero. Uh-huh. Bien, Tony, ya estamos acabando un poquito sobre el tema de King. Antes te dije, cuando estábamos hablando un poquito de Dean Kundt y de esa gente que estaba contemporánea con él o posibles sucesores de King, hay que decir que en la época de King, King es el que sobresalía por encima de todos. Pero hay gente importante que en España llegó a cuentagotas. Dean Kundt sí que fue de los que más llegó. Dan Simmons, muy famoso porque ha hecho obras un poquito más alejadas del terror. Pero empezó con obras de terror también bastante interesantes, como Un verano tenebroso, con Vampiros de la mente, con Los Juegos del Edén, por ejemplo. O por ejemplo, otros como Sam Hudson, Richard Lyman, James Herbert, Cliff Barker era uno de esos personajes más importantes también. Sí. De todos esos que hubieron contemporáneos de la obra de King, ¿cuáles serían para ti tus favoritos? Uf, pues yo creo que han mencionado a bastante, pero yo añadiría también, por ejemplo, a Ramsey Campbell, que además se le estuvo diciendo que era el Stephen King británico. Ya sabemos que esto de las promociones llegó una época en la que era, además continúa, es decir, hoy en día es el Stephen King español, tal, el Stephen King británico, tal, el Stephen King francés, es más, están saliendo las que yo llamo las Stephen Queens, que son mujeres escritoras de terror que claro, se las compara con King, lo cual a mí me parece fantástico. Y por ejemplo, uno de mis favoritos sí es Ramsey Campbell, que tiene un estilo muy, muy oscuro, da muy mal rollo. En España lo hemos adaptado cinematográficamente y creo que iba a decir un par de veces porque acabo de ver La Influencia y bueno, Los sin nombre de Nome Balagro. Pero creo que han tenido más adaptaciones, creo. El tercer nombre también es de Plaza, en ese caso de Joan Plaza, Paco Plaza, le llaman. Fíjate, esa no la he visto, me la recuerdo, gracias. Y bueno, Clive Barker puede ser el más famoso. Tenemos, alejándose un poquito porque lo suyo es más de horror, tenemos a Jack Ketchum, tristemente fallecido hace relativamente poco, y bueno, uno de mis favoritos es Adam Neville, super majo además por redes sociales el hombre, y que tenemos de las más conocidas, también reconozco que de mis favoritas es El Ritual, que se adaptó también en Netflix, y bueno que a mí me parece que otro al que se le dijo que era el de Stephen King de tal, y es cierto que tienen ese tono, ¿no?, que recuerda en lo que tú comentas, claro, fueron todos de una misma época, vinieron después, muchos de ellos influenciados por King, pero cada uno con su estilo, con sus tics, con sus filias, con sus fobias y con sus temas. A Dan Neville, por ejemplo, el tema de las sectas y los deseos antiguos y tal le gusta mucho, por poner un ejemplo, y Clive Barker, se dijo mucho por entonces que era heredero de King, pero Clive Barker realmente son las dos caras de una misma moneda. Clive Barker es muy sexual, es muy sangriento, es muy revelarnos los secretos del mundo, ¿no? También es, ahí se parece mucho a King, es muy, muy, muy buen relatista, pero vaya, muy bueno. Mejor que novelista. De sangre creo que era... Es mejor que novelista, novelista. Suelen decirlo además bastante porque ponen de ejemplo libros de sangre y luego ponen de ejemplo sus novelas y dices que es cierto que no hay color. Y además Clive Barker es de los más adaptados cinematográficamente, porque es cierto que sus novelas son, bueno, sus obras son muy visuales, son muy cinematográficas, hasta el punto de que él mismo ha rodado alguna. Ahí tenemos a Hellraiser, sí, sí, ¿no? Sí, correcto. Yo, a mí Dean Kundt, por ejemplo, tiene obras que me gusta alguna que otra, pero no me mata. Yo opino, a mí Ramsey Campbell, las tres o cuatro obras que he leído de él no me han terminado de convencer. Imagínate que a mí Los sin nombre me gusta muchísimo más la película que la novela. Yo... con un estilo relativamente parecido a King en algunas cosas, es Robert McCammon. Lo que pasa es que Robert McCammon hace años que no es editado en España. Pero tiene obras como Huida al Sur o... Yo no he leído El Canto del Cisne, porque es casi imposible de conseguir, ¿no? Pero he leído obras de Robert McCammon, por ejemplo, Muerte al Alba. Joder, que tiene ese tufillo de personajes bastante bien hechos, bastante creíbles, que empatizas con ellos, y es bastante costumbrista, ¿no? Y entonces Robert McCammon me parece que es de los más interesantes. En el tema del King británico, yo creo que, por ejemplo, James Herbert me parece relativamente superior a Ramsay Campbell. Recomiendo La oscuridad, que es una novela bastante interesante de él. Y no sé, no sería capaz de decirte gente que me haya llenado bastante en el tema del terror. Cliff Barker, lo que te he dicho, en relatos bien, pero luego no me acaba de llenar. Yo Cliff Barker lo veo como el David Cronenberg de la literatura. Sí, sí. La verdad es que es muy, muy apropiado. Pero es como tú dices, que de la mayoría de los que hemos mencionado no nos llegan nada a España, que es lo que hablaba antes de que de un tiempo a esta parte parece que desde fuera, en cuanto a terror, solo existe King. O sea, es como si las editoriales, en cuanto a terror, se asustaran un poquillo, valga la redundancia, ¿no? Y no nos trajeran nada más que a King, porque todos los que hemos mencionado en los 90, en los 80 y los 90, teníamos de todo aquí, pero ha ido reduciéndose un montón, hasta el punto de que editoriales, por ejemplo, más pequeñitas, como la biblioteca de Carfax, que recomiendo mucho desde aquí, son las que se están encargando ahora de recuperar a esos autores. Por ejemplo, el Joyride de Jack Ketchum. Y por ejemplo, lo que antes quería decir de Joe Hill, me acabo de acordar, Joe Hill no vende. A mí me soplaron que es que no vendía en España. Que sus primeros libros salieron tan pronto, acabaron tan pronto a 6 euros, que de 22 a 6 euros en meses. Porque no vende, tú dices, que Joe Hill no vende aquí en España. Joe Hill, que el tío es un bestseller en Estados Unidos y aquí en España lo saludamos cuando no ha pasado ni un año, que no vende, es eso. Terror, aparte de que un género con mucho techo, a pesar de tener muchos lectores fieles, en España es que ha ido descendiendo de una manera bestial. Y todos esos autores ahora mismo podemos hablar de las obras que salieron en los 80, en los 90, incluso a principios del presente siglo, pero últimamente es que parece que solo se edita a King, al menos desde las editoriales grandes, desde editoriales pequeñas, independientes y tal, sí me parece que se hace un ejercicio mejor de recuperar a esos autores o de tratar el terror, porque claro, también es cierto que a nivel nacional estamos en muy buena forma. Hay muchos compañeros y amigos que hacen un terror muy muy bueno y además de forma muy muy prolífica, que yo creo que es algo que le falta a muchos de esos autores. King ha sido muy prolífico durante años y no para. En cambio, hay algunos que han sufrido bajones, lo han dejado, no escriben tanto. Bueno, ahí tenemos a Peter Straub, que escribe muy muy muy de vez en cuando, y bueno, y lo que tú comentabas de Dan Simmons, que sí es verdad que a Dan Simmons sí lo traemos aquí, pero claro, Dan Simmons hace otras cosas, hace ciencia ficción, hace, es un punto fuerte, hace suspense, no hace solo terror. Claro, terror tiene unas cuantas contadas, que además me recomendaste, que la del verano, sí, por ejemplo, que me comentaste que era muy muy it. Sí, mira, por ejemplo, la que te he dicho de Muerte al Alba de Robert McCammon es muy it también. Por ejemplo, en ese aspecto sí que es verdad que al terror le pasa como al heavy metal, ¿no? Que se tiene que alimentar mucho de pequeñas editoriales, de pequeños sellos discográficos, de autoediciones, de pequeñas ventas. Y bueno, de ese vis-a-vis, ¿no? De hacerlo un poquito más directamente con el público, porque las grandes editoriales o los grandes sellos no se interesan por el terror porque dicen que no vende, ¿no? El heavy metal pasa algo parecido, ¿no? Dicen que no vende y nos está pasando un poco lo mismo. Bueno, pero más que nada, pues bueno, hay que decir que hay pequeños sellos, Dilatando Mentes, que tú también estás con ellos. Bueno, hay una serie de editoriales, por ejemplo, que Tony, tú has trabajado con ellos, que podías nombrar algunas si quieres, que para que la gente sepa, pues que están un poquito pues trabajando ese mundo del terror, ¿no? Aunque sea a nivel un poquito más pequeñito. Bueno, Dilatando Mentes es una bastante importante, tanto a autores nacionales de terror como de autores internacionales, que antes he comentado de la biblioteca de Carfax, pero Dilatan también está trayendo a nuestro país a autores muy, muy desconocidos para nosotros, pero que fuera ganan premios, el Bram Stoker, diferentes eventos, nominaciones. Tenemos a Michael Wehunt, tenemos a Ted Grau, que además super Gabino Iglesias, además personas súper amables y simpáticas por las redes sociales, siempre a tu disposición y hablar contigo y etcétera, etcétera. Es decir, me parece que tú dices, vaya oleada de escritores buenos de terror y encima súper majos y cercanos, que es importantísimo. Otras editoriales, tenemos Applehead Team Creaciones, que es cierto que son más de ensayos, pero también tienen algunas novelas, me han publicado a mí, han publicado a compañeros y apuestan por un terror además muy, muy ochentero, muy, muy quiniano a la antigua. Tenemos también, bueno, con quien yo acabo de publicar, voy a publicar la trilogía de Cinco Tumbas sin Lápida, Kavox Editorial, que también le gusta mucho el terror. Una serie de editoriales que todavía tienen que salir, que ya verás que van a dar alguna que otra sorpresita. Bueno, de las más importantes en cuanto a publicar terror nacional, Dolmen, que es bastante, bastante importante y además no es precisamente pequeña. Y sí es verdad que han arriesgado mucho, sobre todo en el tema de recordemos la oleada de literatura zombie que salió y que gracias a ella se conocieron a muchos autores nacionales que ahora mismo son un boom y arriesgaron un montón, porque además ya no es solamente terror, era una colección exclusiva de zombies. Y les funcionó, o sea, les funcionó como un tiro y todo eso a las grandes no se les ve ese riesgo. Yo entiendo que ir a lo seguro, sobre todo cuando tienes ya asegurados una serie de números, ¿no? De ventas y tal, lo fácil. Pero que en el terror no, una editorial grande que se lo puede permitir, solo me traigas a King, por más que tú digas, mira, yo Giles que vende poco, pero es un riesgo y se necesita a Joe Hill. Bueno, de Adam Neville, los tres primeros títulos, los únicos títulos que tenemos en España son tres, y los publicó Minotauro hace bastante tiempo, hasta el punto de que en el mercado de segunda mano están a unos precios abusivos. El Ritual lo he llegado a ver a 200-300 euros. Tú dices, bueno, ¿cómo está la cosa? Y ahora Joe Hill, por ejemplo, si se está los nuevos libros, si lo está publicando, no sé, creo que era Nocturna Ediciones, si me acuerdo bien, sino que me perdonen. Y sí están aprovechando las adaptaciones y tal para recuperar los títulos anteriores. Otra editorial muy interesante es el Héroes de Papel, que se especializa en ensayos de videojuegos, pero también tiene una línea de ficción ahora mismo abierta que está bastante chula. Digo, por suerte tenemos un montón de editoriales pequeñas o medianas que suplen ese hueco, pero a mi modo de ver son las grandes las que deberían dar pasos hacia adelante y decir, aquí tienes tu libro de Clive Barker en tapa dura, aquí tal y cual, tratado como a King. Que King no sea lo único que nos llega de fuera. Claro. Todos esos, tú estás hablando un poquito de gente que es buena gente, que son en redes sociales simpáticos, agradables, gente que tiene un buen don de gente. Sí. Y vamos a escuchar un tema de una persona que es todo lo contrario, que es un egocéntrico, un ególatra, un personaje como es Iggy Malmsteen, donde en el año 99, en el disco Alchemy, dedica un tema a The Stand, ¿no? A Apocalipsis. El tema se llama como The Stand, donde canta Mark Bowles en ese disco. Ya sabemos que Iggy Malmsteen cambia de componentes en sus grupos como cualquiera, ¿no? Se los fuma como cigarros, menudo personaje, pero eso no quita que en el mundo del heavy metal sea un tío importante. Y bueno, King Iggy Malmsteen siempre ha dicho que él ha sido un amante tanto de King como de Lovecraft y que siempre ha estado muy influenciado letrísticamente por estos dos escritores. Así que vamos a escuchar el tema The Stand del disco Alchemy del año 99 de este Iggy Malmsteen, Y ahora sí que, Tony, nos queda nada de nada. Así que vamos a finalizar en el siguiente apartado ya. Bueno, espero que mejor que el libro Apocalipsis. Así que no aparezca la mano de Dios ni aparezca nada en nuestro programa. Sí, a ver si quita la luz. Bueno, vamos con ello. Yes! Bien, Tony, la verdad es que me ha encantado estar contigo. Tengo que decir que este último tema que vamos a poner es un poquito especial porque la gente va a poder escuchar la voz de Stephen King. Pero antes de llegar a eso y de presentar yo ahí, la verdad, Tony, es que ha sido un placer para mí. El último tema que voy a tocar un poquitín, este lo vamos a poner un poco por encima, no vamos a profundizar. Es decir, que Stephen King, dentro de todos esos adelantos y de estar dentro de la tecnología, quiero decir que es un tío que mira en el futuro, tanto musicalmente como tecnológicamente, edita en internet, hace relatos por internet exclusivamente. Bueno, cosas de estas que hemos hablado tanto tú y yo. Hay que decir que también le gusta la vena clásica. Y él, desde hace muchos años, no sé si recuerdas en el retrato de Rosmadel, es un defensor de los audiolibros, pero a ultranza. Sí. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Él dice que cuando se va de viaje, se lleva dos libros, uno por si el que está leyendo no le gusta y se coge el segundo, y se lleva dos audiolibros, por si acaso, porque si está viajando o no puede leer... Le encanta escuchar libros por voz. Sí, además creo que el mundo de los audiolibros es un poquillo como el de sus adaptaciones cinematográficas, que es raro encontrar una obra de King que no tenga audiolibro. Y cuando ves la lista, en los ensayos hablamos un poquito por encima del tema, porque la verdad es que el tema da para su propio ensayo, o sea, que imaginas. Y cuando ves la lista de voces que han participado en los audiolibros de obras de King, te encuentras cada nombre... Pero actores reputadísimos, intérpretes, actrices, esenciales para entender el cine contemporáneo. Y bueno, a él también le mola de vez en cuando hacer sus pinitos y vaya. Y yo no conocía, lo cierto es que antes de trabajar para el ensayo, yo no conocía esa afición de King hacia los audiolibros. Pero te quedas alucinado, porque es verdad. También es cierto que en Estados Unidos el tema del audiolibro es un mundo totalmente diferente. Sí. Allí es algo muy normal. Es muy habitual, está muy extendido y es lo que tú dices, es decir, es normal ir en tu coche escuchando audiolibro, igual que leer. Prácticamente, aquí es algo un poquito más raro o poco habitual, pero allí es lo más normal del mundo y encontrarte con audiolibros de King, y muchos de ellos narrados por actores que han participado en películas de King, o sea que sí. Para más inri. Así es, así es. Y bueno, en este caso la verdad es que es un tema que también, bueno, era curioso e interesante. Como te digo yo, él lo describe muy bien en el retrato de Rosemother. Ahí ya le notas una novela que para mí es de lo peorcito que tiene, pero tiene detallitos que te llaman mucho la curiosidad. Mira, antes de irnos, otra puntualización. ¿Recuerdas que te he dicho, hostia, recuérdame el tema de la crítica literaria sobre las novelas de King? En un saco de huesos, hay una frase, donde él dice, estoy a punto de editar una novela. No, mentira, dice, he editado una novela que ha sido alabada por la crítica, donde dicen que la evolución de mi escritura es la adecuada, que ahora sí que escribo bien, que ahora sí que soy bueno, y resulta que esta novela que he editado ahora la tenía escrita hace no sé cuántos años. Es que estos críticos no tienen ni puta idea. O sea... Ahí te está diciendo que él ha editado novelas mucho más tarde de lo que estaban escritas y ha sido alabado porque su evolución como escritor ha sido la que ellos han querido, ¿no? La que los críticos han querido. Ahí vemos un poco esa milonga de la crítica literaria. Y lo digo por la crítica literaria como lo digo por la crítica musical. Estamos a lo largo. No hagamos caso de todo lo que se critica. Hay que saber quién está criticando la obra... Y cómo es cada uno, y hay, a veces no todo es oro lo que reluce cuando leemos cosas, ¿eh, Tony? Hombre, lo de eso de un saco de hueso me parece una de las mejores descripciones, frases o escenas que ha redactado nunca King en su universo, porque es que es eso, es muy certero y te quedas con una cara, o sea, es acojonante, porque además es eso. Con él se resume en algo que hablábamos antes, es decir, cuando él empezó a escribir libros como Dolores Claiborne o El pasillo de la muerte, ahora es un escritor serio, un tío que llevaba ya 20 años escribiendo y tratando temas esenciales para el ser humano, filosóficos, psicológicos, con personajes desarrollados con una pericia y una verosimilitud paranormal, simplemente... no era considerado serio porque, bueno, porque todo eso se mezclaba con vampiros, con muertos vivientes, con asesinos en serie, digo, me parece, con viajes en el tiempo, con visiones, con perros asesinos, me parece un poquillo absurdo, así que no me extraña que King esté con la crítica que muchas veces diga, no ha hecho un libro donde hay un asesino que se carga un montón de críticos porque sería muy descarado. Pero claro, luego te suelta la que te suelta en un saco de hueso, claro. Y tú dices, es que no hace falta ser descarado. Es que lo ha dejado, lo has desmontado a todos con dos o tres frases del personaje. Así, o sea, es. Me parece acojonante. Es lo que tú dices, muy bien resumido. Es decir, la crítica no hay que hacerle, sobre todo a la supuestamente especializada, exacto, no hay que hacerle caso porque vete tú a saber. Efectivamente. Bueno, y hay que ver pues que King es tan sutil haciendo las cosas y diciendo las cosas como ha sido la influencia de King en el heavy metal, ¿no? Y me parece que ha sido, bueno, este segundo volumen de este programa me parece que también ha sido genial, Tony, me ha encantado estar contigo. No sé si habrá un tercer volumen, tanto de este programa como lo que tú quieres hacer de ese tercer volumen de esa próxima obra, a lo mejor, de King. Igual habría que meter a Joe Hill también en ese, no sé, eso ya es cosa tuya, a ver cómo te las apañas para crear una tercera obra, cómo me las apañaría yo para crear una tercera obra de este especial Stephen King y el heavy metal. Bueno, antes de irme, en el heavy metal ha influenciado, pero hay que decir que a ABBA también le influenció Stephen King, a Alaska los Pegamoides también ha influenciado Stephen King, a Andrés Calamaro también ha influenciado Stephen King, pero esos temas rock entre amigos no los toca, eso ya los tocará pop entre amigos o samba entre amigos, quien sea que se encargue de eso. Para mí, de verdad, ha sido un placer. Tony, vamos a despedirnos con la voz de Stephen King en un tema que se llama Astronomy, del grupo Blue Oyster Cult, un grupo que a King le enamora. Hay que decir que el tema Don't Fear the Reaper está continuamente en la obra Apocalipsis por todos los sitios, un tema muy famoso, uno de los temas favoritos de King. Pero claro, tenía ilusión porque la gente escuchase la voz de King en una reversión que hacen del Astronomy, aunque originalmente este tema es del año 74, Tony, en el año, creo que es 88, me parece, en un recopilatorio de singles, lo vuelven a grabar y le piden a King que haga una especie de intro sobre este tema. Así que me parece una manera de despedirme del programa genial. Tony, ha sido brutal, ¿eh? Me ha encantado estar contigo de nuevo. Hay que inventarse algo para que vuelvas. Bueno, eso te iba a decir, que no podemos esperar hasta que saque el tercer volumen, porque igual va para largo o igual en 2 años, viendo el ritmo de King, lo sacamos. Pero para el placer ha sido mío, me lo he pasado de puta madre hablando en plata, y bueno, desde aquí muchísimas gracias por contar conmigo, y efectivamente habrá que inventarse algo para volver a coincidir. Y prontito, porque ya he hecho de menos rock entre amigos y he hecho de menos nuestra charla, imagínate. Y bueno, desde aquí un saludito a Juan Alberto, que lo ha mencionado varias veces, y es verdad que el amigo ha estado preguntando por el primer programa continuamente, muy interesado, le ha encantado y tal. Y bueno, desde aquí también, hablando antes de editoriales, malo soy. Que no he dado las gracias a Minotauro por publicar a Dan Neville. Hombre. Ni he recomendado tampoco a Matraca Ediciones, que publica Bolsi Libros, y a su sella Ediciones, con la que también he trabajado. Así que nada, dejo ahí ese saludo. Me despido, ya te dejo en paz. No, para tranquilo. Que bueno, para yo que también. Para que me eches de menos. Yo también tengo que despedir a... O sea, te dejo para que me echen de menos. Tranquilo. Yo tengo que nombrar también a cierta gente. Es que me sabe mal porque la verdad es que esta segunda temporada que hemos empezado, tengo que decir que está creciendo el programa bastante. Sí que es verdad que estamos intentando tocar temas que abren el abanico dentro del heavy metal mucho más que simplemente el heavy metal como música, ¿vale? Estamos dando, pues bueno, unos palos un poquito más abiertos, como el black metal y toda esa historia que tuvieron, lo que es ahora Stephen King. Estamos averiguando temas que también, bueno, amplían este abanico, como estoy diciendo. Pero bueno, yo dar las gracias a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos da esa oportunidad. Tengo que dar recuerdos a mi grupo Epicus Metálicos de de WhatsApp, que estoy en contacto con ellos, a Oriol, a Javi Benadés, a tanta gente, a Piru, a bueno, a José Sande, como no, a Blanco. Es que la verdad es que no puedo quejarme. Yo tengo que dar las gracias a muchísima gente, a Mío Joseco, a Gustavo Lozano, José Ángel, a Ángel Gabaldón. Es que les daría a tanta gente, a Aldo Horta, Lucas Berti, te vuelvo a nombrar, me acuerdo de ti. Me parece tan maravilloso todo lo que está ocurriendo con Rock Entre Amigos. Me parece tan maravilloso que tú, Tony, te brindes de nuevo a estar conmigo aquí en este programa, que te brindes a continuar a buscar lo que sea. Me parece genial. Iba a despedir el programa con un tema de 16 minutos de los Spooks Beer, que está basado también en la obra en la obra de Apocalipsis, pero es que me parecía ya exagerado, ¿no? Entonces he preferido coger estos Blue Oyster Cult. Yo creo que ya han tenido bastante matraca conmigo y contigo, Tony. De verdad, un placer. Y bueno, no, tranquilo, que yo estoy dándole vueltas a la cabeza. Mi cabeza funciona como la de King. Lo que pasa es que yo no tengo esa capacidad de escritura de King. Pero muchas gracias, Tony. A ti, siempre. Bueno, hasta pronto, ¿vale? Venga. Imaginos, performed by Blue Oyster Cult. A bedtime story for the children of the damned. From a dream world paralleling our Earth in time and space, the Invisible Ones have sent an agent who will dream the dream of history. With limitless power, he becomes the greatest actor of the 19th century. Taking on many disguises, he places himself at pivotal junctures in history, continually altering its course and testing our ability to respond to the challenge of evil. His name is Imaginos. Clock strikes 12 and moon drops burst out at you from their hiding place. Like acid and oil on a madman's face, reason tends to fly away. Like lesser birds on the forewings, like silver scrapes in May. Now to